Colombia, ayúdeme a recibir. De pie. Empresarios Diamantes, Pedro y Elsie Hernández. Buenas noches, Colombia. De verdad que... Gracias. Se siente bien especial estar con un grupo de ganadores como lo son todos ustedes. Ustedes pues nos dan energía para estar aquí parados y contarles un poquito de todas nuestras experiencias. De verdad que esta convención, estos dos días, van a ser dos días llenos de mucha emoción, van a ser dos días de momentos mágicos, van a ser días que van a calar dentro de nuestros corazones y dentro del futuro de nuestros negocios, por supuesto, si nosotros lo decidimos. Abre tu corazón y búscale lo positivo de esta convención. Busca lo que tú necesitas. No busques lo que no te guste, lo negativo. Nosotros estuvimos muchas veces ahí sentados, como lo están ustedes. Fuimos a muchas convenciones, con muchas dudas, con muchas interrogantes, con muchos miedos, pero siempre con un sueño bien grande de corazón. Y le damos gracias a Dios por todas esas situaciones, por todos esos problemas que tuvimos durante el camino de Diamante, porque nos hemos dado cuenta que Dios nos mandó esos regalitos, los problemitas son regalitos, que nos ha brindado Papá Dios para crecer y cambiar y mejorar como personas, como seres humanos. Ustedes nos ven aquí, pero Pedrito y Elsie son dos seres completamente imperfectos, con muchos miedos, muchas veces. Me imagino que aquí hay muchas personas que están poniendo un trabajo bien duro, como me imagino que hay muchas personas que se han cogido como que un recesito. Y quiero decirte que no te sientas mal. A todos, a muchos de nosotros nos ha pasado. Nosotros hemos tenido momentos de trabajo arduo, como hemos tenido momentos de receso, como hemos tenido momentos de frustración. Pero de verdad que jamás, jamás nos hemos retirado del equipo de trabajo que da este negocio. Los valores y principios que este negocio le puede dar, no solamente a ustedes, sino también a tus hijos, a tu familia, son de verdad principios trascendentales, principios de amor, principios de compañerismo, principios de perdón, de amor, de paz, que por ahí en la calle tú no ves mucho eso, ves mucha envidia. Aquí en este negocio tú no lo ves. Y nosotros estamos bien agradecidos de todas esas personas que nos han ayudado en nuestro camino, tanto offline como downline. Personas que se han convertido en amigos. Personas que saben nuestras debilidades, pero que nos quieren y nos respetan tal y como somos. Así que no juzgues a tu gente, no juzgues a la persona que está en profundidad, que no está poniendo el trabajo que tú quieres que ponga. Dale mucho amor a esa persona y deja que esa persona tome su decisión. Porque nosotros estuvimos 7 años como Esmeralda. Y de verdad que en Esmeralda se pasa muy bien. Yo prefiero estar 7 años en Esmeralda que 7 años en directo, por supuesto. Y estuvimos 7 años como Esmeralda, pero realmente la culpa fue de nosotros el no llegar a Diamante en un año o en 24 meses como fue Iván y Mili, ¿verdad? Porque nosotros no habíamos tomado la decisión. Solo depende de ti. Ni Tato, ni Patsy, ni Tony Willard, ni ninguno de nuestros auspiciadores iban a hacerlo por nosotros. Solamente es tu decisión. Llegó el momento que ya nos cansamos de ser Esmeralda y tomamos la decisión y dijimos, Pedrito, Elsie, tienes que cambiar. Tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que hacer cosas diferentes. Porque la vida va a seguir sin nosotros. Va a seguir y va a seguir sin nosotros si no tomamos una decisión, una acción. Comprendimos que iban a haber, en el camino de Diamante, comprendimos que iban a haber momentos de frustraciones, pero si no teníamos la fuerza y el coraje para levantarnos y decir, vamos de nuevo Pedro, vamos de nuevo Elsie, la vida iba a seguir sin nosotros. Comprendimos que nunca podíamos dejar de soñar, porque el sueño es el que nos da el rumbo, es el que nos da la meta, es el que nos mantiene todo el tiempo enfocados. Y Pedrito y yo dejamos de soñar, porque lo estábamos pasando también, que dejamos de soñar. Nunca dejes de soñar. Aceptamos el camino. Y nos olvidamos de lo que pasó. Y empezamos a vivir día a día, el día de hoy. Olvidamos lo que pasó ayer, lo que va a pasar en el futuro, lo que no. Empezamos a vivir día a día. Como dice Papá Dios, danos hoy, hoy, el pan nuestro de cada día. Vive hoy. Ustedes de verdad que son unas personas requete especiales. Papá Dios de verdad que se votó con todos nosotros. Somos bien especiales y definitivamente nos merecemos lo mejor y también debemos de dar lo mejor hacia las demás personas. Ustedes son seres bien especiales y antes los voy a dejar con Pedrito ahora. Pedrito puede estar aquí 20 horas si lo dejan. Les voy a leer algo que a mí me gustó mucho y lo quiero compartir con ustedes para dejarlos con Pedrito. Y dice así, se titula así. Cree en ti y en tus sueños. Cree en ti y tus sueños estarán por siempre a tu alcance. Y dice así, ten fe siempre en lo que haces. Aunque en ocasiones te desalientes, no abandones la lucha. Solo cuando llegues a la cúspide de tu capacidad, podrás detenerte y decir, lo intenté. Eso es lo que cuenta. Si te retiras ante los obstáculos que aparecen en tu camino, porque parecen excesivamente arduos, te estás traicionando. No temas correr riesgo, ni tan siquiera fallar. No se trata de ganar o perder. Se trata de tu amor propio, de tu fe en quién eres. Eso es lo que cuenta. Los amo de corazón. Dios me los bendiga y los dejo con Pedro. Últimamente con mis amigos hemos estado hablando un tema que dice, no suena historia cuando se hace historia. Y es una línea de pensamiento que como en los últimos 8 a 10 meses he estado pensando mucho, refiriéndome a esos momentos en la historia de cada uno de nosotros, donde tenemos que tomar, donde pasan circunstancias en nuestra vida que años después tú te das cuenta cómo transformaron tu existencia. No suena historia cuando se hace historia. Se refiere a ese momento en donde es un día normal, la semana empezó normal, los problemas están normales, pero pasan eventos, sucesos en tu vida que te hacen replantear el futuro completo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día en que ustedes fueron contactados? Levanten la mano. ¿Y cuántos de ustedes se dan cuenta hoy que ese día no sonaba a historia, pero se estaba creando una nueva historia? ¿Quién se da cuenta de eso? ¿Verdad? Cada día nosotros, como dijo Elsie, en la Biblia dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, es hoy. Y el día que a ti te contactaron, tú tomaste una decisión que replanteó todo tu futuro. Y el día que tomas decisiones, tu futuro cambia. El día que no tomas decisiones, tu futuro... En la vida no hay neutro, aquí también le dicen neutro, la N neutro, le dicen igual... Y muchos de nosotros vamos en nuestra vida inevitablemente a 200 kilómetros por hora. Nos guste o no nos guste, la vida nos está apuntando hacia el frente. ¿Y qué pasaría con cada uno de nosotros si estamos montados en nuestro auto y empezamos a manejar a 200 kilómetros por hora y nos ponemos a mirar por el espejo retrovisor por 5 minutos? ¿Cuántos de ustedes opinan que no la vamos a pasar muy bien? Levante la mano. Nos va a tener que hacer una reconstrucción facial, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero ¿quién de ustedes opina que es una tontería manejar un auto a 200 kilómetros por hora mirando el espejo retrovisor? ¿Quién opina que es lo más tonto que podría pasar? Ok, ahora les hago una pregunta. Si eso es muy tonto, ¿quién de ustedes opina que es igual de tonto caminar al futuro mirando hacia el pasado, los problemas, las metidas de pata, los errores que hemos cometido? Levante la mano. Así que no podemos permitir que los fantasmas del pasado, los errores que hayamos cometido, las personas que hayamos ofendido, las malas decisiones que hayamos tomado, no podemos permitir que nos sigan atemorizando porque la vida va hacia adelante. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que la vida va para adelante y nos guste o no nos guste, sigue hacia adelante y hay que desprender el cristal retrovisor de nuestra vida y decir, para allá es que voy. Pero ahí viene otro problema. Hay gente que dice, voy pa' Paipa, voy pa' Paipa, voy pa' Paipa. Y tiene la visión en Paipa, pero no tiene el volante en el kilómetro que está pasando. Para tener éxito tienes que estar claro de lo que estás haciendo hoy, apuntando a una visión hacia el futuro. Porque no tiene sentido saber hacia dónde vas si no estás recorriendo cada uno de los kilómetros con una forma correcta de hacer las cosas. Así que desprender el cristal retrovisor es enfocarnos en lo que estamos haciendo cada día sin perder el enfoque a dónde queremos llegar a largo plazo. Y el día de hoy yo me pongo a analizar gente que en la historia nos ha dado ejemplos de esto. Imagínense este caso, y es uno de los casos que más a mí me apasiona, y mis amigos van a entender por qué me apasiona mucho este caso en particular. Hace, más o menos fue para 1972, 1973. Imaginen estas circunstancias y proyectenlas en su vida. Alguna gente que es parte de nuestra organización la ha escuchado, hay otra gente que no, y por eso quiero compartirla. Pero imagínense que usted llega a su trabajo y encuentra una carta del banco donde el banco le está diciendo que no le aprobó el préstamo que usted necesitaba para mantener a flote su empresa. Imagínese el momento en que usted está leyendo esa carta, mirando a sus empleados, sabiendo que al cerrar esa carta usted los tiene que despedir porque la cuenta está sobregirada en el banco, usted no le puede pagar más a ellos. Y usted sabe que su secretaria tiene hijos, y usted sabe que aquel empleado se acaba de casar. Imagínese el momento en que usted tiene que aceptar que por tercera vez usted quiebra un negocio y usted tiene que llegar esa tarde a donde su esposa a decirle: mi amor, nos tenemos que ir a vivir con tu madre porque ya no tenemos dinero para pagar esta casa. Imagínate saber que ese momento lo que tenías en el bolsillo eran $8 para el resto de la semana de la comida de tus hijos. ¿Quién de ustedes piensa que eso es un momento bien duro en la vida de un ser humano, verdad? Es una cosa bien dura. Tú saber que tu hija necesita tomar leche esa semana y que a ti te quedan $8. Bueno, hace alrededor de 20 años atrás, eso fue lo que le pasó 20 años, no, 30 años atrás, 1972. Eso fue lo que le pasó a un hombre llamado Steve. Y este señor se frustró. Imagínate tú ir camino a tu casa en un auto que tú sabes que le tienes que entregar al banco. Llegar a tu casa y ver la mirada de tu esposa y tenerte que sentar con ella a decirle que por tercera vez fracasaste en algo. Imagínate el momento en que se recogen las cosas y se ponen en una maleta y que tú tienes que sentarte frente a tu suegra y decirle: suegra, nos permite quedarnos unos días, sabiendo tú que esos días. ¿Quién de ustedes piensa que eso es bien duro, cierto? ¿No? Es como una cosa bien tenaz para el corazón. En aquel momento este hombre había perdido todas las esperanzas. 1972, 1973. Pasaron como 4 o 5 años. Esa semana él llamó a su hermano y le dijo al hermano: hermano, yo necesito trabajo en lo que sea. Yo necesito trabajo barriendo, limpiando. Imagínate tú saber que tú fuiste un empresario 3 veces, las 3 veces quebraste y ahora tienes que trabajar en lo que sea para que tu hija tenga comida. Y él fue a donde el hermano y el hermano lo apoyó y le dijo: no hay problema, aquí tienes este trabajo. Y una mañana, como cualquier otra, una mañana que no sonaba a historia, pero esa mañana es histórica y van a ver por qué, él abre una gaveta y en esa gaveta, estamos hablando de 1975-76 para este entonces, él abre esa gaveta y en esa gaveta ve un proyecto que la compañía de su hermano estaba desarrollando. Este proyecto lo habían engavetado, lo habían cancelado, porque supuestamente no tenía futuro. Esto se quedó así, este hombre siguió trabajando por varios años. Y como en el 1982, él abre esa gaveta y se encuentra que este proyecto que había dejado sido empolvado, se había ya cancelado, él se da cuenta que era un proyecto que tenía futuro. Para hacerles un cuento largo corto, este hombre, junto con un equipo de esa compañía, imagínate esto, tú estás cobrando un sueldo y de momento ves un proyecto que puede sacar a tu familia de la situación económica dura en que están. Llevas casi una década económicamente mal. Llevas una década viviendo de casa en casa y ahora estás alquilado. Tus hijos te están viendo dudosamente en cuanto a quién tú eres. Él abre esta gaveta y le dice al dueño de la compañía: oiga, usted tiene un proyecto engavetado ahí en el cual yo creo. ¿Usted me dejaría hacerlo? El dueño no tuvo la misma visión que él y le dijo: no hay problema, cógelo. Y él le dijo: mire, vamos a hacer algo. Ya que usted lo tiene engavetado, yo estoy dispuesto a trabajar gratis si usted me hace dueño de la mitad de este proyecto. El señor dijo: buh, esto no sirve, es un pedazo de papel empolvado le voy a dar la mitad de una de un proyecto que está en bancarrota, así que es fantástico regalar nada que tiene valor, no hay problema. Así que le firmó un documento que decía que él era dueño del 50% de la empresa. 3 meses después él fue y le ofreció comprar el otro 40%, pero de nada que existía. Así que el viejo dijo, uy, dame 40% por algo que no existe. Dámelo, me parece genial. No suena historia cuando se hace historia. El momento en que ese señor firmó ese documento pasándole el 90%, 40 más 50 que tenía, fue un momento histórico, porque para hacerles cuento largo, corto, hoy en día Steve, en aquel momento agarró el proyecto y tomó la decisión de trabajar. Pero imagínate que tú tomas la decisión de soñar por cuarta vez. ¿Quién de ustedes opina que hay que tener los pantalones bien puestos para atreverte a soñar por 4 veces de nuevo? Te vienen un montón de dudas, te vienen miedos, te vienen desconfianza de ti, de tu proceder. El enemigo más grande al cual tienes que vencer en ese momento eres tú. Y este pensamiento de, ¿y si lo vuelvo a intentar y no sale? ¿Y si lo vuelvo a intentar y no sale? Él tomó la decisión de intentarlo de todas maneras. Si tuvo que vencer miedo, claro que tuvo que vencer miedo. El día que él tomó la decisión de empezar un nuevo proyecto, el cielo estuvo igual. Los problemas en la casa estuvieron igual. La suegra seguía odiándolo. O sea, todo exactamente igual. No suena historia cuando se hace historia. Quiere decir que el día en que tú tomas una decisión que cambia tu futuro, nada es diferente. Solo tu decisión y tu corazón. Este hombre empezó una pequeña compañía que se dedicaba a regalar discos para conectar personas al internet. En un momento en donde aquello era bastante nuevo, relativamente nuevo. Él todo el dinero que ganaba lo repartía en discos para que la gente se conectara al internet gratis. Y sacó una eslogan, ustedes también le dicen eslogan publicitario. Sacó un eslogan publicitario, 700 horas gratis de internet. Y todo el mundo decía, wow, qué buen regalo, 700 horas. Eso es un mes de internet gratis. Y de ahí en adelante seguía cobrándole a la gente. Al día de hoy, estamos en el 2002, cuando su hijo está más grande al día de hoy, obviamente tiene como, el hijo de Steve tendrá como 19, 20 años, para aquella época el más pequeño, para aquella época era como de 3, 4 años. Cuando el día de hoy el hijo le dice, oye viejo, oye papá, mira, una película en HBO, el padre le dice, ¿te gusta HBO? Sí, me gusta. ¿Quieres trabajar ahí? Bueno, no sé, si quieres trabajar avísame. Nosotros somos dueños de HBO. Cuando el hijo está viendo, no, mira esto. Cuando el hijo está viendo Batman, wow, papá, qué buen carro, qué buen auto para irme a divertir con las chicas por ahí. ¿Te gusta ese auto? Sí, me gusta. Si quieres te lo presto el fin de semana. La película Batman la produjo una de nuestras compañías. Él es el dueño de Warner Brothers, quienes produjeron Batman. Así que es dueño de HBO, es dueño de Warner Brothers, es dueño de Batman. Estaría bueno ser dueño de Batman, ¿verdad? ¿Quién cree? Sería chévere, ¿verdad? Mi sueño es ser dueño del Correcaminos para matarlo. O sea, ¿quién de ustedes no ha soñado con ver muerto al Correcaminos? Levante la mano. ¿O quién de ustedes le cambiaría la voz a Barney, el dinosaurio? ¿Saben quién es Barney o no? ¿Qué? ¿Aquí en Colombia se ve Barney? Claro que sí. ¿O ustedes se creen que nada más hacen Betty la Fea y Pedro el Escamoso? Aquí hay de todo. Pero imagínate el momento en que el hijo le dice, ¡wow, papá! Salió una buena noticia en la portada del periódico New York Times. No hay problema, hijo, gracias por decírmelo. Voy a felicitar al editor, que es un empleado de una de nuestras compañías. Steve Case, al día de hoy, es dueño de América Online, la compañía de conexión al Internet más grande de los Estados Unidos. Una de las compañías más grandes de conexión al Internet ahora en Venezuela, en Argentina, Puerto Rico. Es socio de Los Cisneros en Venezuela. Es dueño de Time Magazine en Estados Unidos. Es dueño de Warner Brothers, es dueño de HBO, HBO Le. Él es el jefe de Ted Turner, el dueño de CNN. Imagínate tú ser el jefe de Larry King, el que hace las preguntas en CNN. Y tú saber que hace 20 años atrás, 22 años atrás, tú tenías $8 en el bolsillo para comprar leche para esa semana para tu hija y tu familia. No suena historia cuando se hace historia, a menos que tú no decidas hacer historia. En el momento en que tú decides hacer historia, nadie te lo celebra. El momento en que tú decides hacer historia, llegas al mismo lugar de trabajo, tienes los mismos problemas. En el momento en que tú decides hacer historia, nadie te aplaude, nadie celebra lo que tú has decidido hacer. Al revés, la vida te empieza a tirar un montón de retos a ver de qué está hecho tu carácter. En el momento en que tú decides hacer historia, nadie te apoya. La mayoría de la gente te trata de desanimar porque la vida está con un alto nivel de mediocridad, y aquel que trata de salir de la mediocridad es alado muchas veces por los mediocres. ¿Por qué? Porque si tienes éxito, los vas a hacer quedar mal. Yo sabía, cuando yo decidí hacer este negocio, yo sabía que no iba a ser fácil. Yo sabía que luego de un tiempo alguien me iba a decir, te lo dije. Pero yo quería ser el que dijera, te lo dije, que me iba a hacer diamante a nombre tuyo, de tu abuela, de tu suegra, de tu madre, de todo el mundo. Tienes que decidir quién es el que va a decir, te lo dije. Aquel idiota cuñado que Dios te ha mandado. Te lo dije que no te ibas a hacer diamante. Pero ¿quién de ustedes no tiene un alguien en su vida? ¿Quién de ustedes tiene un alguien en su vida que es su motor de empuje? Porque él duda de tu capacidad de lograr el éxito en X o Y cosa. ¿Quién de ustedes tiene un cuñado aunque no sea cuñado? Levante la mano. ¿Entienden eso, verdad? ¿Perdón? Ah, tú tienes tres. ¿1967? Elliot, tú que estabas vivo y ya eras adulto en esa época. La guerra de Vietnam, 66, 67, por ahí. Mi amigo Elliot ya en esa época estaba en la universidad. Pero 1967. ¿Quién de ustedes la vida le ha tirado un limón de vez en cuando? Cuando la vida te tira un limón, tienes dos opciones. O te agrias la vida o haces una limonada. Ahora la pregunta es esta. ¿Quién lo decide? Yo, uno. ¿Quién de ustedes su panorama ha cambiado de un momento a otro? ¿Y quién de ustedes los planes le han tenido que cambiar por causas que tal vez no estaban en sus manos? Levante la mano. ¿Quién de ustedes le ha pasado eso? Situaciones externas que tú no tienes idea por qué vienen. Ese le pasó esta semana, le acaba de pasar. Hay cosas que nosotros podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar. Las que podemos controlar fue porque ya nos pasaron en nuestra vida. Las que no podemos controlar, Dios nos las envía para que podamos crecer un poco más dentro de nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras decisiones. Las que no puedes controlar, tarde o temprano van a tener sentido. Hay veces que se tarda demasiado, pero a la larga. ¿Quién de ustedes puede levantar la mano hoy y decir, si no me hubiese pasado tal situación en mi vida, no fuera quien soy hoy? ¿Verdad? Ahora, 1967, había un muchacho de 19 años llamado Frederick. Estaba estudiando en la Universidad de Yale. Su profesora les pidió una tarea. Y la tarea era que desglosaran un modelo de negocio y que desglosaran este modelo de negocio con el cual ellos entendían que podían tener éxito. Él entregó el trabajo y la profesora, después de que estudió el trabajo, le dio deficiente. Él estaba bien seguro de su plan de acción, él estaba bien seguro, pero él se le ocurrió una idea un poquito descabellada. Era un negocio para competir solamente un competidor un poco débil, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Era su única competencia. Entonces en el plan de negocio decía, mire maestra, yo veo este negocio y mi único competidor es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso se llama ser un... No, eso es categoría TB. ¿Saben cuál es esa, verdad? Total berraco. O sea, el tipo era... O sea, era como está loco. Y miren lo que le sucedió. Él se molestó con esa profesora. Él tomó la decisión de demostrarle a ella que estaba equivocada. Tomó la decisión de montar un negocio propio. Y en la semana que incorpora su empresa, el gobierno de los Estados Unidos lo llama, su competidor lo llama. Y le dice, te tienes que ir para Vietnam. Tienes que preparar tus cosas y vas para Vietnam. En la categoría en el momento en que estaba la guerra, el tiempo de vida, si te tiraban en la selva, máximo era de 1 hora y media. ¿Entendías eso, verdad? O sea que como que las esperanzas no eran muchas. A él lo envían a esta guerra. Todo su futuro, él pensó que se había acabado. Todos sus sueños de hacer un negocio propio, pensó que se había acabado. Frederick Smith en ese momento pensó, me acabó, no voy a lograr nada. El gobierno me está robando lo que me quedaba, que era una esperanza de un negocio. En 1971, él termina su trabajo con el ejército. ¿Qué clase de limón del 67 al 71? Tú estar en Vietnam, tú estar con estos problemas. Y en el 71 regresa a Estados Unidos y decide montar aquel negocio que su profesor había criticado. Pero el limón que tuvo en su vida se convirtió en su mayor limonada. ¿Saben por qué? Porque en el 1967 él tenía una gran visión, pero él era irresponsable en la puntualidad suya como individuo. En el 1971 él tenía la misma visión, pero era un maniático de la puntualidad. Y ahí él decidió crear una empresa que te promete que te entregan el paquete antes de las 10:30 de la mañana de mañana o pagamos tu entrega. Y él fundó solamente nada más y nada menos que Federal Express, la compañía que 25 años después hizo, hace 5 años atrás logró que el gobierno de los Estados Unidos decidiera que antes del 2005 o logran un nivel de facturación o cierran la entrega de paquetes de un día para otro, porque no han logrado competir con el jovencito Fred Smith, que si no hubiese ido a la guerra y no hubiese convertido el limón en limonada, nunca hubiese logrado la puntualidad que ha hecho que su empresa Federal Express se convierta en el número uno. Al día de hoy tiene 700 aviones, 45 mil vehículos que se mueven para entregar los paquetes a tiempo. ¿Quién de ustedes le sería bien sabroso tener de competidor a Estados Unidos y estar ganándole por mucho, mucho? Levante la mano. Claro, claro, eso es súper interesante. Ahora, la vida te tiró un limón, tienes que tomar una decisión de qué vas a hacer con él. Porque en la historia de los triunfadores, no, cuando se tiene éxito, no, el mundo, como dije ahorita, no te lo celebra, lo tienes que celebrar tú. Nadie te está de porrista detrás de ti. Mi esposa es mi gran porrista. Yo sé que hay muchos de ustedes que su esposa es su cuñado. ¿Entendieron, verdad? No aplauda que su esposa está al lado. Nos estamos acercando para acá. 1988. En un hospital, en una oficina de un médico, en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico, llegan los resultados de un estudio. Y está esta pareja sentada frente al médico. Y el médico le dice, mi hija, te tengo que decir que tienes cáncer, ya está bastante avanzado y es probable que dures un año. La mejor apuesta que le doy a tu vida es un año. Imagínate el momento en que tú vas regresando a tu casa con tres hijos, un cuarto hijo adoptado, sabiendo que tú eres la fuente de ingreso en tu casa junto a tu esposo, los dos recortando, cosmetóloga, peluquero, tuvieron que cerrar la oficina porque él no tenía quien la llevara a ella las quimioterapias y él tuvo que empezar a llevarla a él. Vivían en la parte de abajo de una casa donde... Vivía en la parte de abajo de un lugar donde arriba había un restaurante chino y el baño del restaurante tenía un pozo séptico que se desbordaba cada vez que llovía y todo el excremento rodaba por la colina y quedaba en la casa de ellos. Y ellos le pedían a Dios que no lloviera porque su casa olía horrible cada vez que llovía. Pero Puerto Rico tiene el pequeño detalle que llueve todos los días. Imagínate tú llegar a donde tus hijos, ver tus tres hijos y saber que te queda un año de disfrutarlos. Tú ver a tus tres hijos y saber que han sido un regalo de Dios que después de un año ya no vas a poder compartir con ellos. Y viene alguien y te dice, Iván, tenemos un negocio para ti que puede ser excelente. Viene Tony Morales y le dice, Iván Morales, hace 12 o 13 años atrás, esto te puede cambiar tu vida. ¿Quién de ustedes hubiese tomado la decisión de soñar sabiendo que tu esposa se está muriendo, sabiendo que te quitaron el auto, sabiendo que las deudas te están arropando, que económicamente no tienes nada? Sabiendo que para dar un plan tenías que pedirle a un distribuidor que te recogiera y te llevara, para poner a alguien a soñar de que podía llegar a ser rico cuando tú sabías que te habían quitado tu auto, tú sabías que te habían quitado económicamente todo, estabas en bancarrota. ¿Quién de ustedes cree que Iván no fue el rey de los berracos? Levante la mano, o sea, que fue, para mí fue admirable, porque Milly se estaba muriendo mientras Iván pasaba el sueño. Milly se estaba muriendo mientras Iván pasaba la visión. Y la esperanza y la visión le creó una... La visión de Iván y el amor de Milly sanó esa enfermedad y calmó ese tumor por 8 años. La ciencia se equivoca cuando el poder de Dios se une con un sueño y una esperanza. Al día de hoy han pasado 12 años. Imagínate que Iván no hubiese hecho el negocio. Si Iván no hubiese hecho el negocio, yo no hubiese hecho el negocio, porque yo entré a través de él. No suena historia cuando se hace historia. Ese día que yo estoy en el semáforo, para la izquierda era el plan, derecho era para mi casa. Yo paso por donde está el plan y veo a la gente bien vestida. Y dije, yo no estoy bien vestido, me voy. Y la persona que tenía al lado me dijo, no, tú quedaste en que ibas a ir, cumple. Esos fueron 3 segundos que cambiaron el resto de mi vida. 3 segundos en lo que el semáforo cambiaba. Voy a la reunión esa, me voy para mi casa. Voy a la reunión, me voy para mi casa. Si yo no hubiese tomado la decisión en ese momento de ir allá, nunca hubiese empezado en este negocio. ¿Quién de ustedes se da cuenta que la vida está con... atada de hilos muy finitos y de decisiones que parecen tontas al principio, pero que si tú las continúas con fe y con visión te pueden llevar a algún lado? ¿Quién se da cuenta que tu decisión fue finita, pero te ha podido llevar lejos? Levante la mano. Ahora, ¿con qué quiero cerrarles? Hoy cada uno de ustedes hoy la noche es igual que cualquier otra noche. Hoy vas a llegar a tu casa probablemente y vas a encontrarte con una situación en tu casa que tal vez no es la más favorable. Esta noche te aseguro que cuando llegues tienes algunas llamadas de cobradores. Esta noche estoy seguro que cuando llegues vas a encontrar facturas que tienes que pagar con el dinero que utilizaste para venir a esta convención. Esta noche probablemente te espera una pelea sabrosa en tu casa con tu mujer que se quedó peleándote porque usaste ese dinero para venir aquí. El cuñado. Ahora, la pregunta es esta. ¿Quién puede decidir si esta noche comienza la historia del resto de tu vida? ¿Quién puede decidir que aquello que no sonaba historia se convierta en historia porque tú decidiste hacer historia? El único que lo podemos decidir somos cada uno de nosotros. Y el punto 7 de las recomendaciones que Rafael dijo es el punto que si tú lo añades, déjeme explicarle algo. Yo soy parte de la organización ProNet hace 12 años. Soy parte de la Junta de Diamantes hace 3 años. ProNet es el Frosty. Cuando hay una torta. La cubierta. La cubierta no es lo que tienen los autos. ¿Cómo se le llama eso? La crema. Tú tienes. Hoy tú eres alguien que es la suma de los principios y valores que se te han enseñado hasta el día de hoy. ProNet es excelente llevando más principios, más valores a tu vida. Pero la torta está cubierta con una crema. Eso es ProNet. Pero si la harina no tiene un cambio real y la harina es mala, no importa cuánto le pongas encima a esa torta, nunca vas a tener los resultados que quieres. Un libro y un cassette te añaden cosas importantes a tu vida. Tú tienes que meter información, pero la pregunta es, ¿cómo sacas los miedos? Tú tienes que meter nueva decisión, pero la pregunta es, ¿cómo limpias? ¿Cómo limpias totalmente el corazón de esos miedos y esas dudas? La única forma que yo he encontrado de hacerlo es con el punto 7 que Rafael nos dijo. Y la única manera es pidiéndole a quien te hizo que te vuelva. Déjeme. Un libro te ayuda a resolver el problema temporalmente. Tú te pones a leer Salmos y Proverbios. Y déjeme explicarle esto. Yo no leo la Biblia como un religioso, al igual que dijo Rafael. Salmos y Proverbios son los dos libros más positivos que yo he podido leer en mi vida. Más que cualquiera de Ogmandino. Pero hay una pequeña diferencia. Los libros comunes que leemos nosotros nos ayudan mucho a resolver en momentos difíciles. Tú lees Salmos y Proverbios y es como si pusieras el problema completo en las manos de Dios y te transportas a un nivel de tranquilidad, a un nivel de paz, a un nivel de sosiego tan y tan especial que entonces puedes utilizar todas las herramientas que aprendes para un final feliz de vida, porque te transformaste interna y externamente. Y si tú quieres, tú puedes. El tema principal de esto es si tú quieres, tú puedes. Tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa.